levantado. Beate presenta Cortes para cortar la inflación. Del 16 al 31 de diciembre bajamos los precios de la mejor carne vacuna. Picada común de novillito el kilo, 69,99. Roast beef de novillito el kilo, 95,99. Bea, estás ahorrando bien. 16 al 31 de diciembre para las sucursales B de Cabilas, provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos. Consulta el alcance de este descuento en los locales. Machea con un Adler y si te dan ganas, rasqueteale los catetos. Entrale un Adler. ¡Adler! En estas fiestas, busca la magia navideña en Mercado Libre. Tenemos miles de regalos en tecnología, moda y juguetes con hasta 40% off, envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Mi Astral presenta Predicciones 2018. Llega el año en el que podrás materializar todo lo que soñaste. Prepárate para tu transformación, usar los cambios astrológicos a tu favor y aportar al mundo lo mejor de tu visión. Predicciones 2018, de Mía Astral, publicó Planeta. Con Easy, tu verano se pone lindo. Entra en easy.com.ar y descubrí nuestro catálogo especial de tiempo libre que ya salió. Además, aprovecha 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa en aire, ventilación, piletas inflables y máquinas de jardín. Válido del 15 al 31 de diciembre de 2017 en todo lo que les hice de la República Argentina, solo 12 cuotas sin interés. Abonando con tarjeta de crédito Visa emitidas en la República Argentina en piletas inflables, aires y ventilación y máquina de jardín. Costo financiero total 0,00%, tasa nominal anual 0,00%, tasa efectiva anual 0,00%. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Especial Navidad en Dot Baby Shopping, Alto Palermo, Abasto Shopping y Alto Avellaneda. Del 18 al 22 de diciembre, disfruta un 25 y 30% de ahorro con tarjetas de crédito y débito de Banco Hipotecario en locales adheridos y un 5% adicional por acreditar tu sueldo. Además, 10% de ahorro en joyerías y perfumerías adheridas y hasta 6 cuotas sin interés. Ya sabes, tus compras de Navidad te esperan en los mejores shoppings. Financiero total 0,00% para planes de hasta 6 cuotas con tasa efectiva anual 0,00%. Consultar condiciones de la promoción en www.hipotecario.com.ar. Fede, sí. Con tu papá estuvimos hablando y no es que nos moleste que vivas acá, pero ahora que cumplís 35, puede ser un buen momento para abrir tus alas. ¿Qué estás tomando, ma? Tomá, prueba esto. Es H2O. Está buenísima. Tiene el gas justo. Gonzalo, tenés que probar esto. Queda riquísima con las milanesas con puré. Cuando tus papás hablan de H2O, no hablan de que te vayas a vivir solo. H2O, perfecta para las comidas. ¿Qué te estaba diciendo, nene? Alimento líquido dietético con 5% de jugo de limón fortificado con vitaminas B3, B5 y B6, sabor a limonada. ¡Bom día, alegría! Este verano viaja a Brasil. Aéreo imperdible. Natal, 16.000 pesos finales. Ingresa ahora a shoppingviajes.com. Shoppingviajes.com, una nueva forma de viajar. Colchones Canon, colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Los viernes en Bien Levantado te planeamos las mejores noches de cine. Presentado por Positivo VGH. Películas imperdibles, series adictivas y mucho más. Mucho más. Presentado por Positivo VGH. Nosotros te contamos qué ver. Vos disfrútalo donde y cuando quieras, con tu notebook, all-in-one o tablet. Con Positivo VGH se vienen muchas noches buenas. La Negra Bernassi. En las tardes de Bob. 101.5. A ver, ¿cómo se llamaría eso? A ver, ayúdenme a encontrar la consigna o el lugar. La Negra Bob. Lo que quisiste ser y no pudiste. Siempre quise ser cantante de tango. Y no sé, nunca me animé, nunca me fui a hacer a educar la voz y eso. Porque la verdad me encanta. La Negra Pop. Soy de mi barrio, la piba más bonita. En un convento de monjas me eduqué. Y aunque mis hijos no tenían mucha guita, con familia bacana me traté. Y por causa de ese trato bacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Y olvidando por completo mi pasado, a un magnate entregué mi corazón. De 4 a 7. La Negra Pop. Acá. Acá. En Pop. 101.5.

Ama Luna, de Cirque du Soleil. Un espectáculo que no te podés perder. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Ama Luna, desde el 15 de marzo bajo la Gran Carpa en Costanera Sur. Producen Stadium y Seis Pasos. Canon, Canon es mi colchón. Lo que escuchás, lo podés ver. Estamos en Instagram. Búscanos. Búscanos. Pop Radio 101.5. Pop. Y yo me estaba resultando porque me tenían así, yo como mierda. Pero en un momento uno de los chicos dice, para. Ya volvió Farmacity 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmacity 2x1, llevas dos y pagas. El último 2x1 del año, no te lo pierdas. Vení corriendo a Farmacity. Farmacity 2x1 es lo mejor. Amigos, soy Santiago del Moro. A vos que estás en el auto, en el bondi, caminando, escuchando la radio, quiero recordarte que las hamburguesas más ricas son las de mostaza. Cuando quieras una hamburguesa posta, no te comas el verso. Anda mostaza. Clarito y sin verso. Mostaza. Hamburguesas en serio. Super mayorista, vital. Fácil como siempre, vos también podés comprar. No, pará, ella es Jackie. ¿Cómo me conoces? Jackie, boludo, íbamos juntos al séptimo. No, se me caía re piola. No, no, de las cosas a la chica. Me alquilé una carpa pa' toda quincena. Meliti, le sobra mi carpa, está re buena. La lista está completamente a conocerla. Baja a la costanera y pregunta por la perla. No sé ni idea, mi carpa, mi mansión. Está re equipada, mi carpa, mi mansión. Es un inclusive, mi carpa, mi mansión. Sube volumen. Mi carpa, mi mansión. No sé ni idea. Mi carpa, mi mansión. Llegó la nueva pelota de YPF para salvarte de los hitazos pegajosos. Pasa por un YPF, llévate la tuya y hace tu verano perfecto. Llega el calor y Ice Cream te ofrece más de 200 variedades de productos con la máxima calidad. Si es helado, es Ice Cream. Ahora donde está tu flota estás vos. Descubrí Fleetboard, el nuevo sistema de gestión de flotas de Mercedes-Benz, y conecta cada uno de tus camiones con tu oficina para lograr mayor eficiencia y minimizar costos, mejorando el consumo, disminuyendo el desgaste y optimizando el mantenimiento. Fleetboard, de Mercedes-Benz. Y me da las cosas y dice, no, está todo bien, perdón si te asustamos, pero está todo bien, todo bien, me decía. Agarra, pone la mano en el hombro y me dice, aparte, sos muy linda. Y agarra y tenía un aliento a vino, bueno, agarra y se va. Mudate a la vida que quiere Rimax. Rimax, si quieres vender, comprar o alquilar. El equipo Rimax está en todo el país. Rimax, siempre cerca tuyo. Rimax, líder mundial en servicios inmobiliarios. Todas las operaciones son concretadas por un corredor matriculado. ¿Estás en uno de esos días? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales, dolores digestivos y dolores menstruales. Sertal. ¡Qué felicidad sentirse bien! Lea atentamente prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Quiero es el mejor colchón. Fue muy loco. O sea, qué culo. Me resalvé de pedo que el chabón me conocía y yo no me acuerdo quién es él. Saque pasaje, loco. 4 de escala. No comida, no agua. Coplar valija. Estamos locos. Armar un viaje comprando todo por separado es un chino. Y te termina saliendo más caro. En deturista.com sabemos que en más del 90% de los casos es más económico comprar un paquete. ¿Querés viajar bien y pagar menos? Saca un paquete en deturista.com. Menos yo, menos yo. En tus comidas. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya. El vinagre es Menoyo. Menoyo. Celebramos estas fiestas a todo ritmo en Nine Shopping. Del 18 al 23 de diciembre, Nine trae para vos las mejores ofertas en tus compras navideñas. Si tu compra es superior a 1.800 pesos, te regalamos un vino 1887 by Familia Bianchi. Además, muchas sorpresas para los más pequeños. Todos los días de 17 a 20. Nos visita Papá Noel. En estas fiestas, vení a Nine. Bases y condiciones en www.nineshopping.com.ar. Beber con moderación, prohibida subida a menores de 18 años. Placer es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Oh, placer. Este verano llenalo de placer. Bien levantado. Ya volvió Farmax City 2x1. Este clásico argentino es para vos. Farmax City 2x1, llevas dos y pagas uno. El último 2x1 del año, no te lo pierdas. Vení corriendo a Farmax City. Farmax City 2x1 es lo mejor. Canon, Canon, Canon, Canon, Canon es mi colchón. Yo duermo con Canon, yo duermo con Canon, Canon es mi colchón. Colchones Canon les desea felices sueños y felices fiestas. Son ricas, cremosas y divertidas las leches chocolate. En estas fiestas, busca la magia navideña en Mercado Libre. Tenemos miles de regalos en tecnología, moda y juguetes con hasta 40% off, envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. Retornabilidad. Retornabilidad. Cuando elegís la retornabilidad de los botellones Ives, elegís cuidar el medio ambiente. Pedíselo al repartidor de tu barrio y sentí con Ives el poder de la retornabilidad. Retornabilidad. Ives. ¿Querés enterarte cuándo hay vuelos muy baratos? Turismo City, paga menos por viajar. ¿Sabías que Baygon mata a las cucarachas y a las arañas en el acto? Ofreciéndote protección efectiva contra los insectos rastreros sin gastar de más. Elegí Baygon, protección efectiva a tu alcance. Peligro, su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. Yo tengo tres nenes, viste, dos nenes y una nena. Y tres mascotas, Katy la gata, Bobby el perro y Gerardo, mi marido. Y con Claro, viajes donde viajes, tenés roaming incluido. Toda América a precio local. Desde Punta del Este hasta Alaska, navegás, hablas y mensajeás con tu plan como si estuvieras acá. Roaming incluido en América en todos los planes de Claro desde 4 GB. Claro. Es simple. Condiciones en claro.com.ar. Comprar ropa y electro en cuotas fijas con tu crédito Coppel. Sin requisitos ni recibo de sueldo. Conoce más en coppel.com.ar. Coppel mejora tu vida. Llegó una nueva colección de cortinas Roller. Modelos exclusivos y motorizables. Fabricados e importados por Bellisi. Bellisi. 4301-0321. Con Bellisi renovás es bellísimo. Igual lo de Gerardo ya es como una batalla perdida, viste, que una guerra que ya haya nada y más, viste, que me preocupa es el nene, el más grande, vos sabés. Porque él es una dulzura de chico, un amor de nene, lo quiere todo el mundo, viste, pero no me encuentra la vocación, vos sabés. Menos yo, en tus comidas. Prepara ensaladas más ricas y saludables. La receta es tuya, el vinagre es menos yo. Menos yo. Conociéndote. Yo te conozco, nos conocemos. Si le pica un mosquito cualquier bicho, Galadril. Si le arde la piel por quemadura, Galadril. Si le salió una erupción y le pica un montón, la caricia que alivia es Galadril. Galadril. Para toda la familia, Galadril, la caricia que alivia. No sabe qué hacer con su vida, ¿viste? Y como no sabe qué hacer, no hace nada. Pero nada, ¿eh? No te levanta una media porque se acalambra todo el cuerpo, ¿viste? Héctor Rossi y las noches de pop. La noche pop. Vamos a recibir a Estela. Estelita, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Todo bien? Bien. Primero, te tengo que preguntar si nos escuchaste todos los días. Sí, sí. ¿Seguro? Te digo algo, me muero con fonoterapia y me muero de miedo cuando estoy escuchándolos. Hoy me... ¿Nos escuchás siempre en viaje o cuando llegas a tu casa prendes la radio? Claro, no, en viaje los escucho en la radio, acá del auto. Y sí. Después, cuando estoy en casa, hago dormir los nenes y me pongo los auriculares y ahí quedo. Qué buen ritual, loco, ¿no? ¡Vamos todavía, querida! La noche pop. De lunes a viernes hasta la una de la madrugada en Pop 105. Martin y Martin, la línea más completa en ventiladores de techo. Un Martin y Martin decora. www.mym.com.ar. La cera es muy liviana, te va a encantar. Es agua, es jugo, es natural. Placer, placer. sentite bien placer. Este verano llenalo de placer. Va todo el día por la casa como poseído por el espíritu de la pelotudez, ¿viste? Está en esa edad que parece que vino al mundo a acumular mugre, ¿viste? Desaluminizá un Adler y saboreá hasta el último gramo de la hipotenusa. Entrale un Adler. ¡Adler! Ariel no se vende en la calle. Los jabones líquidos Ariel que se venden en puestos callejeros no son verdaderos, sino producidos en fábricas clandestinas. Estos productos podrían ocasionar daños en tus prendas e incluso en tu salud. Comprá tu Ariel en comercios habilitados, pero no en la calle. Desde el miércoles 20 de diciembre, vení a Mayorista Macro. Con Nativa Visa y Nativa Mastercard de Banco Nación, disfruta un 15% de ahorro en tu compra. Macro, tu mejor aliado. Promoción válida los miércoles del 20 de diciembre de 2017 al 31 de enero de 2018 para compras en un pago. Hasta 4 transacciones por mes y por cuenta. Tope de devolución por transacción, $800. Monto máximo de reintegro por mes y por cuenta, $3,200. Consulta condiciones en www.macro.com.ar. Que yo te juro que hay días que lo miro y digo, ¿quién se llevó a mi chiquitito hermoso y me dejó este linchera? Durmiendo en el sofá, ¿viste? Colchones Canon. Con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon, Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Continúa la conquista española en Flow. Las series españolas siguen conquistando a todos. No te pierdas estas nuevas historias completas para ver cuando quieras, como Tierra de Lobos, El Príncipe, Hay Alguien Ahí y Punta Escarlata. Para ver cuando quieras, disfrutarás en todos tus dispositivos con Flow. También disponible en Canal 1 Cablevisión HD. Cablevisión. Hace que las fiestas sean una fiesta con Blaisten. Del 19 al 23 de diciembre, disfruta de un 25% de descuento en cerámicos, porcelanatos y griferías. Pagando con tarjetas en COSUD, 12 cuotas sin interés en estas secciones. Vení a Blaisten, sentite ten. No incluye artículos FB de segunda selección en liquidación y servicios. Tarjetas en COSUD, TNA 0%, TA 0%, costo financiero total efectivo anual 0%. Pero el hombre es así en general, ¿viste? El hombre, porque el hombre está, ¿para qué está en la vida? Uno no sabe, el hombre está, está ahí. Él no sabe tampoco, a mí me pasa con mi marido, ¿viste? Yo lo despego del sillón el domingo y lo llevo al súper, ¿viste? Y yo lo veo que él va, ¿viste? Agarrando el carrito como boyando en una nube de pedos, ¿viste? Como... Placer es muy liviana, te va a encantar, es agua. Este verano llenalo de placer. ¿Sentís que un malestar estomacal no te va a dejar hacer eso que querés? Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales y dolores digestivos. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Lea atentamente el prospecto. Ante cualquier duda, consulta a su médico y farmacéutico. Queremos que nos conozcas más. Nuestras carnes de primera calidad y cueros llegan a miles de personas en el mundo para que disfruten de lo mejor que tenemos. Al igual que vos, hacer mucho por el país es hacer mucho por vos. Coto, yo te conozco. Nos conocemos. Mirando en la góndola cosas que no va a llevar. ¡Ay, alcaparras! Pero a la vez va tomando firme el carrito, como si fuera el capitán de ese barco. Como si en cualquier momento fuera a gritar, ¡a estribor, a los morrones! Quiero, quiero, es el mejor colchón. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y cuando se trata de protegerte, elijo ser exigente. Por eso todas las noches confío en Fuji Tabletas para protegerte de los mosquitos. S.C. Johnson. Peligro. Su uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta. El nuevo Rizzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbag, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Rizzo 5. Dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Y adelante del carrito, vengo yo, la Titi, tomando el carrito de la punta y dirigiéndolo por todo el supermercado. Y me encuentro con otra señora que saluda, hola, ¿cómo te va? Que viene con el marido atrás también ella. Llegaron los mejores mosquiteros importados de Europa por Bellisi. Son enrollables y se colocan fácil y rápido en cualquier abertura. Bellisi, 4301-0321. Con Bellisi renovás, es bellísimo. Arroba Pop Radio 101.5. Soy parte de Pop. Arroba Pop Radio 101.5. El Twitter de Pop. En este

El otro estaba ocupado y yo escuchaba que alguien lloraba. Entonces, a todo esto con mi amiga veníamos hablando de, che, ¿tenés protector? ¿Quieres un protector? Y pelotudeces así, toda la vergüenza del mundo. Felices fiestas. Les desea a toda la familia que compone Gráfica Pinter, agradeciéndoles a clientes y amigos la confianza depositada durante el presente año y augurándoles un 2018 de felicidad y prosperidad. Gráfica Pinter, Diógenes Taborda 48, altura Avenida Caseros al 3400. Teléfono 4911-1661. Gráfica Pinter, tu mejor elección. En esta Navidad en Pigmento, cumplí tus sueños. Sí, este mes en Perfumerías Pigmento, por cada 400 pesos de compra en fragancias, podés ganar 30.000, 50.000 o 100.000 pesos para hacer tus sueños realidad. Perfumerías Pigmento, más para vos. Promoción sin obligación de compra, válida del 4 al 31 de diciembre o hasta agotar stock de productos. Ver bases y condiciones en los locales o en perfumeriaspigmento.com.ar. Y yo escuchaba que alguien lloraba en el otro baño. Entonces le toco la puerta, le digo, che, ¿estás bien? Sí, me dice. Le digo, ¿segura que estás bien? Sí. Bueno, listo, pasa. Y esta otra escuchaba conmigo que alguien lloraba. Entonces se me ocurre empezar a agacharme a fijarme quién estaba dentro del baño. Veo dos pies como si alguien estuviera apoyada contra la puerta. Yo dije, bueno, listo. Amaluna, de Cirque du Soleil. Un espectáculo que no te podés perder. Por localidades agotadas, nuevas funciones a la venta en compratuticket.com. Amaluna, desde el 15 de marzo bajo la gran carpa en Costanera Sur. Producen Stadium y Seis Pasos. Dicen que los hombres no podemos estar con muchas cosas a la vez, porque nos olvidamos, no prestamos atención y terminamos dejando todo a medio hacer. Soy José María Muscari, actor, autor y actualmente director de 5 obras de teatro en cartel. Viví sin prejuicios. Probá la nueva Pepsi Black. Un sabor intenso y sin azúcar. Pepsi Black. Probá sin prejuicios. Se me ocurre agacharme un poco más y me encuentro con terrible sombra de un pitazo de elefante. Ya ahí me empecé a morir de la vergüenza. Y yo dije, la están violando. Porque yo escuchaba que la mina lloraba, veo un pito en una sombra y dije, la están violando. Le falta uno para el truco. No le sirven los dos por uno. No pueden salir de a cuatro. Tres hacen equipo. Vamos con noticias que tengan un poquito más de profundidad, sí. Chicos, y les pido por favor. Bomberos rescatan a Chinito, que se quedó atorado en lavarropas. El insólito episodio se registró en la ciudad china de Zhuangwan. Ah, sí, sí, sí. ¿Quién sí, no conoce? ¿Quién no ha ido a Zhuangwan? Olvídate. Por favor. Bueno, lógicamente tuvo esto un final feliz. Pudieron desarmar la máquina, sacarlo sí. al chino. Así sí. que... ¿Está bien el pibito? Pero, lógicamente, no deja de ser prensa amarilla. Obviamente. Franco Ravaglio. Martín Vázquez. Delfina Cianamea. En la tarde. En la noche. En la tarde noche. Acá. En Pop. 101.5. Protege a tu familia de los mosquitos con la nueva fórmula Efecto Seco de Trap. Es muy efectiva ya que contiene DIT y extracto de cuasia. Trap, fórmula seca, está dermatológicamente testeada. No deja sensación grasa y te brinda hasta 7 horas de protección. Trap, el repelente más recomendado. Grupo Queruclor. Cuestión que voy a llamar al policía, el policía un pelotudo. Entra al baño conmigo, le toca la puerta y le dice, señorita, ¿puede salir del baño? Sí, ya voy, estoy ocupada, es una clase. Llegan las fiestas y hoy en Coto, lechón a 119 pesos con 90 por kilo, chuleta de jamón de cerdo a 69 pesos con 90 por kilo, pan dulce por 500 gramos a 52 pesos con 90 y 2x1 en sidra primera marca, llevando 2 a 12 pesos con 99 cada una. Coto, yo te conozco. Mecánica de los descuentos en www.coto.com.ar. Con Claro, navegas más, porque ahora WhatsApp es gratis. Claro, es simple. Condiciones en claro.com.ar. Entonces le digo, señora, hay dos personas adentro del baño. Y a todo esto cuando el policía los hace salir diciéndoles que tenían que cerrar, sale una pendeja cagándose de risa, limpiándose la boca. Y lo peor de todo es que mi amiga le dice, Belén, ¿sos vos? ¡Ay, sí, dai! Le dice la otra, ¡ay, no sabes qué vergüenza que pasé! Seguí el consejo de la mamá y no dejes Adler con cabeza, nena. Entrale un Adler. Adler.

Y uno se asoma por la ventana a ver qué carajo pasa. Vivís en el conurbano, lo primero que pensás, ¿a quién estarán robando el auto esta noche? Y te asomás a ver qué pasa, ¿viste? Le ladra a la nada misma. Para mí que los perros del folclore del conurbano fuman paco seguro, boludo. Arroba Pop Radio 101.5. Sos parte de Pop. Arroba Pop Radio 101.5. El Twitter de Pop. Con Easy, poné linda tu casa para estas fiestas. Del 16 al 22 de diciembre, disfruta de hasta un 40% en aires, ventilación, muebles de exterior y máquinas de jardín. Y 12 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito Visa. Además, 50% en la segunda unidad de neumáticos. Promoción válida del 16 al 22 de diciembre de 2017 en todos los lugares y de la República Argentina. Tendrá solo 12 cuotas sin interés, hablando con tarjeta de crédito Visa de todos los bancos emitidos en la República Argentina. Piletas inflables, aires y ventilación y máquinas de jardín. Costo financiero total 0,00%. Tasa nominal 0,00%. Tasa efectiva 0,00%. Porque aparte los guachos trabajan en efecto dominó, porque te ladran de esta esquina, empiezan a de la otra esquina, arrancás acá en Buenos Aires y terminás en Concordia, boludo. Es tremendo, ni hablar si enfrente de tu casa tenés una vecina que tiene un perro pequinés. Insoportable. Perro insoportable si lo hay, no para de ladrar todo el tiempo, las 24 horas. De tanto escucharlo ladrar, llegué a la conclusión de que tiene asma. ¿Oíste cómo ladra el perro pequinés? Es... Ariel no se vende en la calle. Los jabones líquidos Ariel que se venden en puestos callejeros no son verdaderos, sino producidos en fábricas clandestinas. Estos productos podrían ocasionar daños en tus prendas e incluso en tu salud. Compra tu Ariel en comercios habilitados, pero no en la calle. En estas fiestas, busca la magia navideña en Mercado Libre. Tenemos miles de regalos en tecnología, moda y juguetes con hasta 40% off, envío gratis y cuotas sin interés. Mercado Libre. Nunca dejes de buscar. El otro día la pasé re mal. Te juro, fue tremendo. Lo tenía Pachano dentro de mi habitación. Y los perros en la calle. Digo, yo salgo a la calle, los voy a cagar a piedrazo. No puedo vivir más así. Salí a la calle, los vi por allá. Les tiré un piedrazo de una. Se la puse a un gato. Nada que ver. Y salió el gato. El nuevo Rizzo 5 viene con motor 1.5, pantalla multimedia, 6 airbag, volante multifunción, sensores de estacionamiento, control de estabilidad y con botón de arranque para presionar como si fueras un chico. Nuevo Rizzo 5, dale arranque a una nueva etapa en tu vida. Chery, abre caminos. Hola, ¿tenés esta en talle M? Me parece que acá no me queda en ese talle, pero te averiguo en las otras sucursales. En talle M hay stock en nuestra sucursal de Recoleta, o en zona sur tenemos en la sucursal de Ushuaia, o en zona norte hay en San Pablo, Miami o Quinta Avenida, Nueva York. ¿Cuál te queda mejor? Agarra el viaje con tus tarjetas BBVA Francés Latam Pass, porque con todas tus compras sumás para viajar gratis a más de 200 destinos de Argentina y el mundo. Entra en bbvafrancés.com.ar, pedilas y empecé a viajar hoy mismo. BBVA Francés, creando oportunidades. Sujeto a aprobación crediticia. Términos y condiciones disponibles en latam.com. El perro fumador de paco que hizo nada, se fue para el otro lado. Me quedé pensando en ese gato, pobrecito, porque yo en mi vida tengo identificado 3 gatos. Uno es carísimo. El otro gato es el gato del conurbano, que cuando haga el sonido todos lo van a identificar. Es el gato que te hace ¡eh, gato! Y el tercer gato es mi gato, Vinicius, que el guacho se escapa. Está arriba del techo toda la noche. Veamos cómo están las rutas a la costa. En vivo desde San Borombón. Totalmente frenada la ruta en el kilómetro 245. Un embotellamiento con colas de 18 kilómetros de autos hacen que el viaje a la costa esté durando entre 12 y 14 horitas. Desde Hudson hasta la entrada de Llegó la nueva pelota de YPF para salvarte del insoportable tránsito en verano. Pasa por una YPF, llévate la tuya y hacé tu verano perfecto. En Para Ti de esta semana nos encontramos con la genia de Natalie Pérez. Fresca y espontánea, le preguntamos de todo. Conocí a una celeb tan normal que sorprende. La nueva tendencia beauty, la bichectomina. Menos cachetes, más pómulos. El nuevo capricho de las famosas. Colores metalizados, cómo combinarlos con mucha onda. Y nuestra redacción armó los sí y los no de la moda. Imperdible. Además, feria de Navidad. Regalos para los más chiquitos. Ya salió Para Ti. No le tengo bronca, le tengo envidia. ¿Cómo la pone ese gato todas las noches? Es impresionante, boludo. Por favor. Pero aparte vos escuchás, ¿viste? Escuchás a las gatas que gritan y gritan y gritan. Es como cuando vas al telo con tu novia, que siempre la que grita, la de la habitación de al lado, boludo. Lunes de ensayo y del riquísimo triple bacon. Miércoles de juntada con amigos y de la imperdible triple hamburguesa con queso. Viernes